Muy buenas tardes, queridos amigos de Radio María. Empieza en estos momentos Conoce las sectas, el programa de sectarismo de Radio María España, dirigido y realizado por la RIES, la Red Iberoamericana de Estudio de las Sectas. Quien les habla y como encargado por la propia RIES para su dirección, Vicente Jara. Y también con todos ustedes, Izaskun Tapia Maiza. Muy buenas tardes, ¿qué tal estamos? Muy buenas tardes a todos. Pues estoy muy bien, gracias a Dios. Pues empezamos ya con el programa y directos al sumario de hoy. En el programa de hoy hablaremos de temas de sectarismo, nueva era y esoterismo en general, con el padre don Luis Santamaría, desde la diócesis de Zamora. Seguiremos también con él en la sección de noticias sobre sectarismo a nivel mundial. En el programa de hoy vamos a emitir una entrevista del canal HM Televisión, un canal de programación católica producido por las hermanas Siervas del Hogar de la Madre. Vamos a tomar de este canal televisivo de Internet una serie de programas. Lo vamos a emitir en diferentes días, con permiso, por supuesto, de todas las partes, a las cuales agradecemos esta posibilidad de difusión de contenidos. Serán cuatro programas de temática sobre sectas. Serán una serie de entrevistas realizadas por el profesor Javier Paredes, catedrático de Historia Contemporánea de la Universidad de Alcalá de Henares, Madrid, que realizó hace unos meses, en el mes de abril y subsiguientes, al padre Luis Santamaría, bien conocido aquí en el programa de Conoce las Sectas. De ahí que vamos a emitir en diferentes programas esta serie de entrevistas realizadas al padre Luis Santamaría por parte del canal HM Televisión. La temática, las sectas. Y hoy vamos a empezar con el primero de ellos. El padre Luis nos hablará de la reciente metamorfosis en el ámbito religioso, del fenómeno de las sectas, el auge de la mentalidad esotérica en tiempos de crisis y de la creencia en la reencarnación, haciendo un análisis de estas realidades en la sociedad española actual. Bienvenidos, queridos amigos, a esta nueva edición de este programa que se llama Marcando el Norte. Bienvenido, don Luis Santamaría del Río. Porque usted, a lo que viene aquí a hablarnos es, bueno, tenemos hoy la suerte de tener, pues yo diría que el mejor especialista sobre el tema que vamos a tratar, que son temas de ocultismo, sectas. Él es autor de dos libros. Él está hoy aquí para hablarnos, pues, de sectas y nueva religiosidad, de la que hemos oído hablar mucho, pero sabemos poco. ¿Qué diferencia hay entre una secta y una religión? Pues entre una secta y una religión, la clave está en una palabra, que es la palabra libertad. Que es la palabra libertad. Junto a esta palabra libertad está manipulación, está qué clase de seguimiento hay, qué clase de asunción de unas doctrinas, qué clase de liderazgo, todas estas cosas. La diferencia está entre libertad y manipulación. Decía Chesterton que cuando uno entra en una iglesia, y podríamos extenderlo a cualquier religión lícita, por decirlo así, uno se quita el sombrero y no se quita la cabeza, ¿verdad? Sigue el razonamiento, sigue la propia personalidad del sujeto. En las sectas no hay tanto de esto. Ya, Chesterton también decía otra cosa, ¿no? Que cuando no se cree en Dios, se cree en cualquier cosa. También podemos aplicarlo a este tema. Claro, es que nos viene sí. Y no nos hemos puesto de acuerdo. Qué cosa. Bueno, libertad, claro, eso que es consustancial al hombre, la libertad y la religión y la secta, ¿no? Es como, la secta es como comer clavos en lugar de filetes, ¿no? Le sienta mal al hombre. Sí, sí, y le sienta lo que peor. Dice un adagio latino bien conocido que la corrupción de lo mejor es lo peor. Ya. Corruptio optimi pessima, ¿no? Ya. Es decir, estamos hablando de lo que da sentido al ser humano, lo que quiere saciar su sed infinito, y está habiendo un engaño aquí. Recuerdo que una vez le escuché al padre de una chica que había estado en una secta diciendo, preferiría que la hubieran violado porque sabría cómo ayudarla, sabría a qué profesionales llevarla, sabría cómo pues hacer ese trabajo de restauración de la persona herida. Pero cuando la han herido en lo más profundo, que es el alma, el sentido religioso, dice, ¿quién me ayuda a restaurar a mi hija? Claro. Y una cosa que en principio es tan mala, ¿cómo es que la gente entra a eso? Pues hay razones, dicen los expertos que lo estudian de forma académica, que hay razones macrosociológicas, microsociológicas y personales, ¿no? Hay un caldo de cultivo, ¿cierto?, en nuestra sociedad, en primer lugar. Es decir, la secularización a la que hemos llegado hace que mucha gente se encuentre sin asideros. Y como dicen los sociólogos franceses, sigue lloviendo, sigue habiendo tormenta y la gente necesita hacerse un paraguas para cobijarse. Porque ha salido de la iglesia, ha salido de la catedral, y entonces está la intemperie. Entonces eso, entre otras cosas, una sociedad inhumana, una sociedad del anonimato, una sociedad en la que pues vale más el dinero que las personas. Todo esto es un caldo de cultivo. En segundo lugar, ¿qué es lo que pasa en las familias? Es lo más microsociológico, ¿no? Lo que pasa en las familias o lo que puede pasar en las mismas comunidades cristianas, que no haya ese calor de hogar y hace que la gente vaya a buscar ese hogar, que vaya a buscar un padre o una madre en lugares donde se les va a manipular. Y luego la propia persona, las crisis personales por las que podemos pasar todos, las necesidades y vulnerabilidades propias del ser humano, pues todo eso es explotado por las sectas, aparte de la propia acción que lleva a cabo la secta de captación, de adoctrinamiento. Ya. Don Luis, vamos a ver, yo me voy a poner en el caso de que ya me he educado en todas esas situaciones tan malas. No sé religión, no me ha atendido la familia, no digo porque nos pueden estar escuchando gente en esta situación, ¿no? Bueno, eso ya no se puede remediar, no se puede volver al pasado y ya no lo puedes recuperar. Pero al menos sí que nos podemos poner en guardia a nuestros espectadores, a nuestros telespectadores, diciendo, bueno, ¿qué señuelos le ofrece a uno una secta para empezar a entrar? Yo creo que el principal debe ser la curiosidad, ¿no? Eso, lo esotérico, lo curioso, ¿no? Es algo que atrae, lo esotérico, lo curioso. Es impresionante que en España siga habiendo desde hace ya varias décadas tres revistas dedicadas al mundo de lo esotérico y de lo paranormal. Tres revistas mensuales en los kioscos. No me diga. Después de la crisis de la publicidad y todo. O sea, tres revistas. Diga usted el nombre. No pues es para hacerle publicidad, sino para estar en guardia. Son muy conocidas, están en todos los kioscos. Son la revista pues Más yo, Allá. Yo no sabía. O sea, porque claro, tú las ves allí, claro. Y parecen como los periódicos y las revistas. Sí. Y no son, son revistas de sectas. No son revistas de sectas, pero en ellas aparecen sectas. ¿Y son Más Allá? Enigmas y Año Cero. Y Año Cero. Y junto a eso, programas de televisión, que todos conocemos también, Cuarto Milenio, que emite Cuatro. Ajá. Televisión, Milenio 3 en la cadena la, SER. La televisión, ¿en qué canal? Cuatro. La Cuatro. Y vale. Lleva varios años, los domingos, la madrugada del domingo al lunes, y tiene audiencia. Es un programa muy bien hecho, técnicamente. Ajá. Eso es porque tiene resultados. Es decir, hay un caldo de cultivo, hay un sector de la población a la que le interesan estos temas. Mínimo una de cada cinco personas. Ya. 20-25%, podemos encuadrarlo aquí. Entonces, todo eso interesa, esa curiosidad. Y luego, sobre todo, las sectas lo que aprovechan de la persona son la carencia de lo religioso y la carencia de lo afectivo. O sea, entran por el cariño que todos necesitamos, por la necesidad de sentirnos reconocidos, y por otro lado, por lo cognitivo que dicen los psicólogos, en lo que entra el sentido de la vida. O sea, el hombre es un ser religioso, y si no está eso lleno de una experiencia religiosa auténtica, pues ahí están los sucedáneos, las patologías de lo religioso, que tienen éxito, igual que tiene éxito pues todo fanatismo entre... ¿A quién captan los yihadistas? A gente con estudios, a ingenieros, a gente ya secularizada, que pasa de la pura increencia al fanatismo absoluto, ¿no? No es gente religiosa normal, no. Captan a esa gente que necesita experiencias fuertes. Ya. ¿Y qué tipo de gente está detrás de... ¿Quién puede tener interés en captar a esta gente? ¿Qué tipo de gente hay detrás de estas sectas? ¿Qué intereses hay? Pues normalmente, frente a lo que se ha dicho muchas veces, porque se ha presentado a los líderes como aprovechados, que quieren el poder, que quieren el dinero, que quieren incluso el sexo, todo eso son medios. Su fin es otro. Normalmente los líderes son personas que se creen lo que están diciendo. Se creen un enviado de la divinidad, un elegido de los extraterrestres, el nuevo Mesías. Y para alimentar ese delirio, pues necesitan personas que estén detrás, necesitan poder, necesitan dinero para extender esa convicción. Por eso tienen esa fuerza de atracción. O sea, esos son medios, no son fines. Son medios. Claro. Bueno, pues es mucho peor. Sí. Es mucho peor de lo que... Porque si fueran fines, una vez que tienen... No. Claro, es mucho peor. Porque es que creen en ello. Claro, creen en ello. Están convencidos. La mayor parte, hay casos en los que no, y hay claramente un negocio editorial, como pueden ser los Testigos de Jehová, que yo a estas alturas de la vida, desde el siglo XIX en que se fundaron, no creo que ninguno de sus dirigentes se lo crea, pero pues una gran empresa que tiene explotado a millones de personas en todo el mundo, pues para extender unas doctrinas que se salen de todo lo normal. O sea, primero, son gente que se lo creen, y necesitan seguidores, necesitan adeptos. Y este, digamos que este primer momento de captación, que entra por la curiosidad, la segunda fase, por lo que cuenta usted, si no usted me corrige, será la anulación de esa libertad para seguirle incondicionalmente, ¿no? ¿Cómo se produce eso? Claro, eso paso a paso. No se presenta al principio lo que verdaderamente hay detrás. Claro, ¿no? Lógicamente, o sea, no te va a decir, te voy a destrozar la cabeza. No. Hay muchas personas, claro, yo hablo desde la experiencia con exadeptos, con afectados, con familias que han sufrido o están sufriendo esto. Yo entré en una asociación cultural interesado por estudiar filosofía clásica y me encontré con que terminé saludando a los líderes de rodillas con el brazo derecho en alto. Es decir, una cosa es lo exotérico con X, lo externo, y otra cosa es lo esotérico, lo interno. Asociación cultural totalmente legítima, legalizada en nuestro país, en el registro de asociaciones. Y luego detrás que hay una escuela esotérica, iniciática, de un saber oculto. Es decir, no se presenta como lo que es. Y tira mucho por esas dos cosas que decía yo, lo afectivo por un lado y lo espiritual o de conocimiento, la gnosis, el conocimiento, para ir enganchando a esa persona. Y en el momento que se dé ese paso, que es la conversión, que uno deja derribar sus barreras del raciocinio, del sentido común, y hace cosas que unos meses antes pues sería imposible que hiciera. ¿Cómo cuál? Usted que ha tenido experiencia de adeptos, para que la gente se da cuenta de lo que estamos hablando. A lo mejor piensa que nos hemos vuelto tururú y estamos exagerando. ¿Qué les hacen hacer? Pues una cosa muy importante es romper con la familia. Romper con la familia, por ejemplo, con todas sus amistades anteriores, sus redes sociales, romper con la familia. Y a veces ni siquiera los inducen a ellos, sino que son ellos mismos los que descubren que yo estoy en un estado de conciencia superior, mi marido está en un estado de conciencia inferior, yo tengo que separarme. ¿Cómo? Estado de conciencia. Es decir, una persona a la que le dictan los espíritus, por ejemplo, o cualquier entidad superior, que ya está en un estado de conciencia superior. Entonces no puede estar al lado de su marido, porque a lo mejor su marido le roba la energía positiva o lo llena de energía negativa y tiene que separarse del marido después de un matrimonio largo y de tener a sus hijos criados para seguir con esa evolución espiritual. Y con toda la naturalidad. Yo eso me he encontrado con casos de estos. Es algo tan sencillo como esto, pero muchas otras causas... Bueno, dice usted que las sectas lo primero que te hacen es apartarte de la familia. Y le pregunto yo, oiiga, también si una niña se mete a Carmelita descalza, se aparta de su familia. Claro. ahí está el tema que hablábamos al principio de la libertad. Yo no puedo ser carmelita descalza. ¿Las carmelitas descalzas son una secta? No son una secta. Ahí está la clave de la libertad. No podemos hablar solo de esos parámetros externos de qué conductas hay, sino la persona cómo vive eso y cómo asume eso. Si es desde la libertad o desde la manipulación. Yo cuando entro en una institución religiosa sé qué proceso voy a seguir, sé cuál va a ser mi régimen de vida y eso lo acepto. No de forma libre, de forma libérrima, o sea, con una total control de mi voluntad y sé lo que asumo por una convicción religiosa. Yo me he convertido o yo he tenido esta experiencia de enamoramiento, porque al final la experiencia religiosa es una experiencia de enamoramiento que transforma la vida, no es un simple cambiar estructuras mentales, no, es algo que transforma, pero yo sé lo que voy a hacer. Y en las sectas no hay esa libertad con conocimiento de lo que hay después, de lo que hay detrás. Sino, claro, yo he vivido de niño en un cuartel porque soy hijo de guardia civil. Del cuartel pasé al seminario menor y aquí estoy, ¿no? Entonces yo he ido de secta en secta porque los guardias civiles visten igual, tienen una jerarquía rígida. No, es que tiene que haber otras cosas para que sea secta. Ya. Quizá por eso en la Iglesia católica están prohibidas las sociedades secretas. Claro. Por lo que usted dice, ¿no? Claro, el derecho canónico es claro en esto. El derecho canónico es algo magnífico. Supera muchas veces a la misma legislación civil en la consideración de la persona y las sociedades secretas están prohibidas, claro. No puede haber un grupo autónomo y una secta por definición es un grupo autónomo. Lo dice don Manuel Guerra, gran experto en esto. Y no es por cubrirse las espaldas y por defender a los grupos que hay dentro de la Iglesia. Es que la autoridad eclesiástica puede decapitar, como digo yo, un grupo dentro de la Iglesia. A la superiora de unas carmelitas. A la superiora, al fundador de un movimiento, lo puede echar. No son grupos autónomos. Claro, no son grupos autónomos. Y en la secta sí. En la secta sí, claro, la secta es un grupo autónomo. También, por lo menos en mi época, ya no sé si ahora vigente, tuvo una atracción fuente todo el orientalismo, todo. Sí, no sé si eso sigue vigente. Sí. No estoy eso, yo muy metido en las eso, sectas. Eso, desde los años 60 sobre todo, hubo una irrupción en Occidente de todos los gurús orientales, provenientes del hinduismo, del budismo, pero cambiado y adaptado a Occidente, ¿no? En los 60 es lo que más se conoce y seguro que muchos de los que nos están viendo y escuchando tienen en mente al gurú Maharishi, aquel que iba con guirnaldas de flores y se las ponía a los Beatles cuando iban allá. Sí. Y cuántos jóvenes dejaron sus familias en Estados Unidos y en Europa para irse al Tíbet, para encontrar el tercer ojo, para irse a un ashram o centro de retiro para meditar o con el Sai Baba. Y todas estas cosas ya venían desde el principio del siglo XX, todo un siglo, primero con de forma cultural Hermann Hesse cuando publica la novela Siddhartha. Todo esto va haciendo que el occidente, que está asfixiado ya de materialismo, de superficialidad, necesita mística, necesita alma. Sí, sucedáneos. Sí, pero la va a buscar Oriente y se la traen de una forma pues que ya. Muchas veces esconde detrás grupos de manipulación. En estos momentos, por la experiencia que usted tiene, que es mucha, ¿cuáles son las principales sectas que están actuando en España? Si es caso, fíjese, no se preocupe, las cita y las vamos describiendo porque me interesa tanto esto que no me importaría invitarle a más programas. O sea, bueno, tiene todo el tiempo del mundo. No se apure. Como sectas principales tenemos que hablar de dos clases distintas y hasta contrapuestas. Por un lado tenemos las sectas clásicas que tienen un mayor número de adeptos y que ya están muy institucionalizadas. Pues están Testigos de Jehová, mormones y adventistas del séptimo día. Son tres grupos. Ah, no son religiones. Eso. No son religiones. Proceden las tres del siglo XIX, los Estados Unidos, un caldo de cultivo específico. Las tres están muy extendidas, están en todas las provincias de España. Están por toda Iberoamérica, si nos escuchan y nos ven personas de por allí. Están en todo el mundo, pero están muy institucionalizadas. ¿Qué quiere decir esto? Que en los últimos años les ha afectado también la crisis de la secularización. Si una persona no va a ser católica, tampoco a lo mejor va a ser testigo de Jehová. En España, ¿por qué crecen estos grupos? Por los inmigrantes. Por los autóctonos ya no. Entonces están por un lado estas que reúnen a muchos miles de personas. Por otro lado, ¿qué es lo más preocupante ahora? Y por eso yo también lo considero principal, aunque a lo mejor en número de personas afecte a menos, pero está muy extendido capilarmente. Todo el tema de la gnosis, el esoterismo, las nuevas terapias psicológicas que mezclan lo espiritual y lo psíquico, todo esto se está extendiendo mucho. El reiki, la sanación, meditación también de tipo oriental, todo esto está por todos los lugares. Son grupos pequeños, muchas veces grupos que no tienen un nombre, un registro, pero una persona con un grupo de seguidores, o que hacen yoga, o que hacen meditación, o que hacen estas terapias. Y aquí que parecen está... gimnasias, ¿no? O sea... Claro, claro. Hay que ser muy perspicaces para distinguir hasta dónde es gimnasia y cuándo empieza a introducirse otras cosas que van más allá, que ya son cosas metafísicas del sentido de la vida, del después de la muerte, de la realidad de Dios o de lo divino. Uf, pues me ha hecho usted aquí un elenco que es una serie de programas. Sí. Vamos a detenernos en esas, hoy dejamos todo eso para otros programas, vamos a detenernos en esas tres sectas que ha citado usted al principio, porque estas sí que se las encuentra uno en la calle, incluso vienen a tu casa. Sí, vienen a casa, entonces no hace falta ni siquiera salir, ¿verdad? Hay que dejar claro, por un lado, los adventistas del séptimo día, ahí hay una discusión también por parte de la Iglesia Católica de si se les puede reconocer como cristianos o no. Estarían ahí en el límite justo entre iglesia y secta. Es complicado distinguirlos también según los lugares. En algunos lugares los protestantes los reconocen como protestantes, en otros no. Los adventistas es un tema más delicado, ¿no? Parece que quieren entrar en el diálogo ecuménico. Hace poco escribieron en su revista oficial en España que el Papa Francisco, este hombre nuevo que ha llegado a la Iglesia Católica, parece que, qué majo, qué bueno es, pero al final sigue siendo lo que hemos dicho toda la vida nosotros, es el anticristo, ¿no? Entonces, bueno, yo no sé qué ecumenismo se puede hacer desde ahí. Qué malo, diálogo. Malo, malo. Pero bueno. Así, pocos amiguitos vamos a hacer. Pero bueno, dejando aparte los adventistas, testigos de Jehová y mormones, lo primero que hay que dejar claro es que no son cristianos. Y esto es un dato importante, porque se presentan como lo que no son. Sí. El señuelo es que son cristianos. Se presentan con la Biblia. Te enseñan a leer la Biblia. Se presentan, tienen, los testigos de Jehová destacan por esa centralidad y ese presunto amor, entre comillas, a la Biblia, que luego no es tal porque la manipulan. Y los mormones destacan sobre todo por la moral, por una moral que César Vidal los llamaba la secta de la cara lavada, ¿no? Porque se presentan como algo bueno y para familia, por ejemplo, para temas de defensa de la familia, en muchos lugares se unen en iniciativas con la Iglesia Católica y otras iglesias cristianas porque defienden la familia según el plan de Dios creador. ¿Qué pasa? En resumen, los testigos de Jehová son arrianos, lo que hemos llamado toda la vida arrianos en España, es decir, Cristo es el Hijo de Dios. Ha dicho usted una palabrota que no entiendo. ¿A qué? Arrianos. Ah, arrianos. Es esa herejía. Arrieros somos. No, y en el camino. Arrianos. No es lo mismo arrieros que arrianos. Arrianos. Arrianos. Dícese de pues fina. Una herejía medieval que doctrina oficial en España durante mucho tiempo, según la cual Cristo es Hijo de Dios, pero es criatura. Ah. Y frente a eso, la fe de la Iglesia, decimos, Jesucristo es engendrado, no creado. Ah. Es de la misma naturaleza. Ah, esto es por lo que le cortaron la cabeza a San Hermenegildo. San Hermenegildo. Ah, ya. Nos vamos muy atrás, pero no son cuestiones medievales porque son cuestiones que tenemos hoy en día. O sea, esto es lo que dicen es que Jesucristo no es Dios. Es hombre. Es más que hombre, pero es menos que Dios. Ya. Está ahí en un punto intermedio y le identifican con el arcángel San Miguel. Bueno, tienen un cacao teológico importante. Ya. Manipulan la Biblia y donde dice Jesús, está escrito en griego en el Nuevo Testamento, en los Evangelios, esto es mi cuerpo, ellos ponen esto significa mi cuerpo y se quedan tan anchos. Ya. Sus fundadores no estudiaron griego, ni hebreo, ni latín. ¿Y todo eso para qué les sirve? Todo eso les sirve para tener una multinacional librera y millones de obreros que trabajan de forma gratuita y que aportan todos sus bienes engañados O sea, que no solo aportan el trabajo de cuando están, sino también incluso sus bienes. Su dinero. Es gente sencilla. Usted, si es o sea, que gente si honrada. Se le mete a usted un hijo o su mujer, cuidadito con la cuenta corriente que se la limpian. La cuenta corriente y la vida entera, porque al final es más terrible que la vida entera. Sí, sí. O sea, hasta ahí llegamos con esa propaganda de la Biblia. Sí, sí, sí. ¿Mm? Vamos, con esa aparente. Conocemos el tema de las transfusiones de sangre. Se aferran al mandato bíblico de no comer a sangre del libro del Levítico y por eso se niegan a las transfusiones de sangre. Lo ha prohibido Jehová. llaman Jehová a Dios, una transliteración errónea del nombre de Dios en el Antiguo Testamento, y llegan a eso, a los propios niños negarse a las transfusiones de sangre porque lo prohíbe Dios. Y pues, ¿qué quiere que le diga? Yo he visto incluso en algunos medios de prensa defender el derecho a la libertad a no hacer transfusiones a los hijos. Es un tema muy delicado porque estamos entrando en la libertad de conciencia y en lo que uno cree que Dios le pide, pero ellos están engañados, lo terrible. Y luego los mormones, por otra parte, parecen cristianos del todo, bautizan en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, pero son politeístas. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son tres dioses distintos. Ah, son politeístas. Sí, hay más dioses en el cielo y nosotros llegaremos a ser dioses si ascendemos luego. Oiga, a eso es lo que le va, es lo de la poli. Politeístas, polígamos, estos le pegan a todo, a la variedad. ¿Eh? Ahora no son polígamos porque si no, no podían entrar en los Estados Unidos de América. Ay, pero son polígamos, ¿no? No, hay sectas que se han escindido del mormonismo que son polígamas, pero los mormones oficiales no son polígamos porque si no... Oficialmente no son polígamos, pero tienen muchas mujeres. Los mormones normales no, otros que han salido de ellos sí. Bueno, no tengo ni idea. Los patriarcas eran polígamos, entonces el fundador pues ahí vio la forma de tener veintitantas mujeres. ¿Solo? Sí, solo. Madre mía. Bueno, pues ¿cuánto hemos aprendido en este primer programa que a mí me ha servido para descubrir todo un mundo que desconocía? Yo creo que la ignorancia, como usted decía al principio, es el primer anzuelo que ellos tienen, el no saber. Bueno, claro, si te crees que estás promocionando la Biblia y no sabes que estás contribuyendo a un negocio de una multinacional libresca, pues efectivamente caes en la... Esto se arregla también con cultura religiosa, con clase de religión, con esas cosas. Sí, son tan malas ahora, parece. Sí, la ignorancia es muy mala. Como decía el del pueblo, es malisma. Malisma, y malismo es el cronómetro, que es el que nos impide seguir, el que nos corta en lo más interesante que le vamos a hacer. Pero ¿acepta usted la invitación para un nuevo programa? Cuando queráis. Muy bien, don Luis Santamaría, muchísimas gracias por todo lo que nos ha enseñado, por todo lo que hemos aprendido con usted. Muchísimas gracias a ustedes, queridos amigos, por habernos acompañado en este programa, y decirles que nos vamos a poner a trabajar para que próximamente podamos ofrecerles una nueva edición de este programa que se llama Marcando el Norte. La segunda parte de Conoce las Sectas la dedicamos a la actualidad de este fenómeno sectario y de la nueva religiosidad que ha sido desgranado en la entrevista. El encargado de ello no es otro que el padre Luis Santamaría, a quien saludamos de nuevo después de escucharle en la entrevista con Javier Paredes. Buenas tardes, padre Luis. Buenas tardes, Izaskun, y un saludo para todos los oyentes de Radio María en esta víspera del domingo, o cuando sea si nos escuchan después por internet. Adelante con las noticias. Pues vamos allá. Y comenzamos aquí, en España, donde ha habido una importante reforma legislativa de la regulación de la libertad religiosa. En primer lugar, se ha reformado el registro de entidades religiosas. El Consejo de Ministros de España, a propuesta del ministro de Justicia, aprobó el pasado 3 de julio un Real Decreto que actualiza el registro de entidades religiosas del Ministerio de Justicia. Adapta sus funciones, reguladas hasta ahora por un Real Decreto de 1981, las adapta a la nueva realidad de la libertad religiosa en España, a la práctica registral y a las necesidades de las entidades religiosas. El Real Decreto se enmarca en la doctrina del Tribunal Constitucional y en las directrices de la OSCE sobre la adquisición de la personalidad jurídica de las entidades religiosas. Hacía más de 30 años, ¿no?, que estaba la ley anterior. La norma nueva establece una mejor definición de las entidades que pueden acceder al registro. Así, este Real Decreto establece que, además de las iglesias, confesiones y comunidades religiosas, podrán inscribirse, entre otras, las circunscripciones territoriales, las comunidades locales, las asociaciones con fines religiosos, los centros de formación y los centros superiores de enseñanza. Importante. Entre las novedades de esta nueva regulación destaca la publicidad registral, que permitirá a cualquier interesado poder consultar los datos de las entidades inscritas en el registro a través de la sede electrónica del Ministerio de Justicia, algo que, digo yo, inexplicablemente no se podía hacer hasta ahora. Digo inexplicablemente porque es un registro público, no se podía saber, sin ir allí con una serie de requisitos, qué entidades religiosas son legales en España. Bueno, según explica el Ministerio de Justicia, en los últimos 10 años el número de entidades inscritas en el registro se ha incrementado un 30%, constituyendo un claro indicador de la pluralidad religiosa de la sociedad española. Pero bueno, en este registro hay de todo. La segunda gran novedad de esta reforma legislativa es la regulación de la concesión del notorio arraigo. ¿De qué se trata, Padre Luis? A ver, el mismo día el Consejo de Ministros aprobó un Real Decreto, otro Real Decreto, que regula la declaración de notorio arraigo que se exige en España a las iglesias, confesiones y comunidades religiosas. La norma establece los requisitos precisos y un procedimiento público con todas las garantías para solicitar esta declaración, lo que reduce el margen de discrecionalidad a la administración en su concesión e incrementa el grado de certidumbre de los solicitantes. Claro, hasta ahora, hasta este momento, las solicitudes se dirigían a la Comisión Asesora de Libertad Religiosa, órgano que valoraba el arraigo de cada confesión mediante una instancia del interesado, en el que el único requisito objetivo era que acreditara que estaba inscrito en el registro de entidades religiosas del Ministerio de Justicia, así como demostrar un ámbito de actuación, de implantación y un número de creyentes en un expediente justificativo de ese notorio arraigo que solicitaban. Bueno, pues a partir de ahora ya hay unos criterios. Se establecen 5 requisitos obligados para obtener esa declaración de notorio arraigo, que son los siguientes: una antigüedad de 30 años en el registro de entidades religiosas, o que puede ser de 15 años si se puede demostrar un reconocimiento en el extranjero de al menos 60 años, un número mínimo de entidades y lugares de culto inscritos en el registro, acreditar el ámbito territorial de actuación, una estructura organizativa interna adecuada y la presencia activa en la sociedad española. Bueno, pues hasta ahora los que tenían el notorio arraigo en España eran los evangélicos, el protestantismo desde el año 1984, el judaísmo desde ese mismo año, el islam desde el 89 y después, de forma más reciente, la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, los mormones en el año 2003, los testigos de Jehová en el año 2006, el budismo en el año 2007 y la Iglesia Ortodoxa en el año 2010. Una noticia de casa, porque tiene que ver con las RIES. Termina en Uruguay el curso de formación sobre sectas y pseudoterapias. Pues sí, con muy buena respuesta por parte de los asistentes, el pasado 27 de junio finalizó en Montevideo el curso de introducción al fenómeno de las sectas y pseudoterapias New Age, organizado por el psicólogo Álvaro Farías y el profesor Miguel Pastorino, ambos miembros de la Red Iberoamericana de Estudio de las Sectas en Uruguay. En una entrevista que le hicimos a Farías y que ha sido publicada en el blog que tiene las RIES en el portal Infocatólica, el psicólogo afirma que el curso tenía por objetivo dar un pantallazo introductorio sobre el fenómeno de las sectas, la manipulación psicológica y las terapias New Age. Se realizó un recorrido sobre la evolución de las principales corrientes religiosas para luego llegar al tema sectas, manipulación, terapias alternativas y finalmente dar algunas pautas sobre el asesoramiento en el egreso, la salida, de personas víctimas de las sectas. Finalizaron el curso 25 alumnos y, como señala Álvaro Farías, esperamos que ellos ahora sean agentes difusores de información en todo lo vinculado al tema de las sectas. Fue general la opinión sobre la inquietud de seguir formándose al respecto, lo cual es para nosotros un aliciente para seguir adelante. Además, en la entrevista señala que posiblemente en septiembre preparen otro curso visto el interés y la escasez de formación que hay sobre este tema y están pensando realizar también seminarios de fin de semana. Nuestra enhorabuena a estos hermanos uruguayos por su iniciativa y por su éxito. Nos fijamos también en Bolivia, donde fue retirado un altar dedicado a ofrendas satánicas y paganas antes de la visita del Papa Francisco. Obreros bolivianos retiraron a comienzos de este mes de julio un precario altar para ritos satánicos y ofrendas a deidades andinas en la autopista entre las ciudades de La Paz y El Alto, por donde esta semana pasada pasó precisamente el Papa Francisco en su viaje apostólico. La llamada Curva del Diablo, donde habitualmente se veían decenas de velas y otros elementos usados en rituales, fue despojada de todo ello. De los rituales solamente quedó el olor a alcohol derramado en la tierra y algunas partes aún manchadas de negro por el hollín de las velas. Los miembros de la Huaca Catari, un grupo que promueve los rituales andinos en el lugar, ayudaron a limpiar la Curva del Diablo y accedieron a suspender los ritos hasta después de que culminara la visita del Papa Francisco a Bolivia. Según la dirigente de este grupo, el sitio es en realidad una huaca, un lugar considerado sagrado en la cultura andina y no tiene energía negativa, como la gente cree. El grupo que dirige hizo una ofrenda a la Pachamama, la Madre Tierra, el pasado 29 de junio, para pedirle permiso para limpiar el sitio, y sus integrantes se organizaron en turnos para vigilar que nadie hiciera rituales en los días siguientes, antes de la visita del Papa. Pero bueno, no solo hay estas ofrendas paganas, ojo. Las autoridades destruyeron hace 3 años... allí un altar de cemento que existía en el lugar marcado con las palabras Tío Lucifer, después de que en las cercanías se hallara el cadáver de una persona, lo que hizo sospechar a la policía de una relación con este culto. A principios de este año, 2015, además, organizaciones defensoras de los animales denunciaron que estos son sacrificados en ceremonias satánicas en la Curva del Diablo. Según las denuncias, los sacrificios se realizan con conejos, gallinas, perros y gatos de pelo negro y se hacen principalmente en febrero y en agosto. Muchos de esos ritos de los grupos supuestamente satánicos aparecen mezclados con las creencias de los pueblos indígenas sobre el sacrificio de animales, particularmente llamas, sacrificio de animales dedicados a la Madre Tierra para pedir buenas cosechas y prosperidad material. Y sin movernos de Bolivia y de esta importante visita papal de estos días, uno de los temas que se han comentado ha sido la promoción de la adoración a la Madre Tierra que hace su presidente, Evo Morales. El presidente de Bolivia, Evo Morales, es un confeso admirador del Papa Francisco, pero se ha enfrentado siempre por razones políticas con la cúpula católica boliviana, con los obispos. También se ha declarado católico de base y a la vez ha revalorizado el ancestral culto politeísta indígena andino. Como pueden ver, una mezcla curiosa que se da en mucha gente de allí. Según ha defendido el mandatario indígena, el Estado laico es la mejor garantía de la democracia religiosa. Una reciente encuesta publicada en la prensa señaló que un 74% de los bolivianos es católico y un 22% cristiano no católico. Esto hace un 96%, ojo. Sin embargo, en Bolivia también hay una fuerte presencia de los cultos ancestrales prehispánicos mezclados con el catolicismo debido a la importancia demográfica de las culturas indígenas. Y es ciertamente contradictorio que Evo Morales se declare católico y a la vez practique los rituales que reconocen como deidades a la tierra, el sol y las montañas, y asista a ceremonias de sacrificios de llamas que son habituales en el área rural de Bolivia. El gobierno organiza, por otra parte, actos oficiales religiosos regularmente, con representantes de varios cultos, entre ellos los dedicados a la Pachamama, a la Madre Tierra, y que son actos encabezados por Evo Morales y en los que no siempre ha participado la Iglesia Católica, evitando así, pretendiendo evitar, un sincretismo y una manipulación del hecho religioso por parte del Estado. Padre Luis, ¿todo esto es simple folclore, tradiciones culturales o incluso intereses políticos y alguna cosa más? Pues hay algo más, Izaskun. Sobre esto he escrito un largo artículo que pueden encontrar en el portal católico Aleteia. A ver, lo resumo. Los medios recuerdan que no se trata simplemente de que el presidente de Bolivia participa asiduamente en cultos andinos precristianos, como he dicho antes, sino que el mismo gobierno organiza actos oficiales religiosos dedicados al culto a la Madre Tierra o Pachamama. Sin ir más lejos, el actual mandato de Morales, que es su tercer gobierno consecutivo, se inició el pasado 21 de enero de 2015 con un ritual ancestral en las ruinas prehispánicas de Tiahuanaco, que fue la capital de una importante civilización de la antigüedad. La prensa informaba entonces de que Evo Morales recibió la investidura presidencial tras ser sometido a una serie de rituales para entrar en contacto con las fuentes de energía del lugar, ante miles de personas, comenzando por una limpia de energías espirituales portadoras de desequilibrios. De esta manera, los líderes espirituales indígenas, llegados a Bolivia de diversos países del entorno, ungieron al político como su guía espiritual y político, y pidieron a la naturaleza y al cosmos confirmar al presidente como líder continental, algo que ya había sucedido en las investiduras anteriores, 2006 y 2010. Y no solo eso, sino que Morales fue revestido con un gorro ceremonial y con una túnica, ambas con elementos solares repujados en oro, además de un báculo y unas abarcas. El báculo, en concreto, es un cetro sagrado, y el gorro, según decía la diseñadora de estas ropas rituales, el gorro simboliza antenas para atraer la buena energía del cosmos. Bueno, además se realizó un sahumerio para pedir permiso e invocar los respetos correspondientes a la luna, el sol y las estrellas en la pirámide de Acapana. Después de todos estos ritos, Evo Morales, estamos hablando de enero, de su toma de posesión, Evo Morales se dirigió a la Puerta del Sol del antiguo templo de Calasasaya, en cuyas escalinatas el presidente recibió a los líderes indígenas y donde hubo un acto de ofrendas con dirección a los cuatro suyos. Los suyos son las regiones o divisiones de Bolivia: el mundo futuro, el mundo presente y el mundo del ancestro. El viceministro de la Coordinación con los Movimientos Sociales, Alfredo Rada, explicó entonces a los periodistas la razón de toda esta parafernalia de la investidura. Somos respetuosos, dijo, y creyentes de nuestros ancestros y de nuestra cultura. Por eso realizamos este ritual con gran devoción. Así se introduce un elemento de gran interés. Y como digo yo, no solo se trata de folclore o de mantenimiento de tradiciones culturales, sino que se trata de creencias. En el discurso inaugural del nuevo mandato, Evo Morales también se refirió a los bolivianos como hijos de la Pachamama, hijos de la Madre Tierra. Aquí es donde empezamos a ver lo que parecen distorsiones y solapamientos entre lo religioso y lo cultural y lo político, que no quedan nada claros a la luz de la Constitución actualmente vigente en Bolivia. En su artículo 4, la Constitución afirma que el Estado respeta y garantiza la libertad de religión y de creencias espirituales de acuerdo con sus cosmovisiones. El Estado es independiente de la religión. Es decir, se confirma oficialmente la laicidad del Estado. Pero esta separación entre la religión y la política no es cierta. Como explica el padre jesuita Miguel Manzanera, la política gubernamental profesa las creencias telúricas a la Pachamama y a Dios y acepta los principios éticos autóctonos, desconociendo la realidad religiosa del país. En sus principales actos políticos, las tomas de posesión, como acabamos de ver, el presidente, dice el padre Manzanera, ha mostrado su preferencia por los ritos ancestrales y en no pocas ocasiones ha acusado de ser enemigos del pueblo al cardenal y a los obispos de la Iglesia Católica. Bueno, la valoración crítica de este jesuita tiene un claro fundamento, que es la constitución política del Estado plurinacional de Bolivia, que ya fue muy criticada por los obispos bolivianos antes del referéndum, tras el cual fue aprobada en el año 2009. Entre otras cosas, los prelados aludían a esa contradicción entre la independencia estatal de toda religión, que aparece en el artículo 4, con otro artículo en el que parece que el Estado asume solo las espiritualidades indígena originario campesinas. También los evangélicos, ojo, observaron esto, ya que, como dijeron algunos, la nueva constitución no respeta a Dios y solo permitirá el culto a la Pachamama. El pastor Charles Suárez dijo en una jornada de oración en Sucre: «Antes de honrar a la Pachamama, prefiero honrar a Dios, y mi voto será por el no». Bueno, creo interesante terminar el comentario a esta noticia con lo que escribía en el año 2014 el laico uruguayo Guzmán Carriquiri, vicepresidente de la Pontificia Comisión para América Latina, sobre el indigenismo como ideología, que, dice él, repropone hoy la leyenda negra, ya no contra España, sino contra la Iglesia Católica en su evangelización, se nutre del mito del buen salvaje, intenta resucitar arbitrariamente las religiones paganas naturalistas, promueve los nuevos brujos y chamanes y enlaza la relación indígena con la Madre Tierra según sensibilidades contemporáneas del panteísmo holístico, típico de las corrientes New Age. Totalmente acertadas estas palabras. Gracias por traernos las noticias y comentárnoslas, Padre Luis, y hasta dentro de 2 semanas. Gracias a ti, Izaskun, y a todos los que trabajáis para hacer posible este programa. Hasta el próximo programa, si Dios quiere.